¿Qué tal ya se hizo de día? Otra noche más sin su compañía. Vos que está con ella y que soy la amiga. Decirle que me perdone, no sabía qué hacía. Te juro, no hay sustancia que me haga efecto. Como la droga que me generan tus besos. Muero de sobredosis a causa de tu sexo. Pero odio cuando te vas y más al verte de atrás. Te extraño, bebé. Y es que fueron muchos años, tus sabores son tus labios, lo que me vuela en el cráneo. Y yo lo sé, que no tenerla me es extraño, ni quemándome 10 caños te podré olvidar. Te extraño, bebé. Y aunque nos hicimos daño, tus sabores son tus labios, lo que me vuela en el cráneo. Y yo lo sé, no tenerte me es extraño, ni aunque pasen 10,000 años te podré olvidar. Te extraño, bebé. ¿Qué tal ya se hizo de día? Otra noche más en su compañía. ¿O qué tal con ella que sola mía? Decirle que me perdone, no sabía qué hacía. Te juro, no hay sustancia que me haga efecto. Como la droga que me generan tus besos. Muero de sobredosis a causa de tu sexo. Pero odio cuando te vas y más al verte de atrás. La última vez con la otra, solo pensaba en tu boca. Yo quiero dormir con vos, como leo con la copa. Lo que te hice te dolió, pero no seamos tóxicos, eso no es amor. Y no hay que pelearse, hagamos la pase. Y yo no quiero ser espectador de cómo otro te toca y te besa la boca. Tenés al lado un imitador. Yo tu servidor, quien te hace el favor. El que los días grises lo pinta de color. El que sabe muy bien cómo hacerte el amor. El que con un mensaje te quita el mal humor. No hay que pelearse, hagamos la pase. Que yo no quiero ser espectador. Del cuatro te toca y te besa en la boca. Tenés al lado un imitador. Te extraño, bebé. Y es que fueron muchos años, tus sabores son tus labios, lo que me vuela en el cráneo. Y yo lo sé, que no tenerla me es extraño, ni quemándome 10 caños te podré olvidar. Te extraño, bebé. Y aunque nos hicimos daño, tus sabores son tus labios, lo que me vuela en el cráneo. Y yo lo sé, no tenerte me es extraño, ni aunque pasen 10,000 años te podré olvidar. Ay, le mandamos cumbia, perro. Ey, Rusia, la tela M, Benzo, 2025. Le mandamos cumbia, perro. Ha ha ha.